¿Cuántas áreas maravillosas están en el consciente colectivo después de cientos de años de ópera? Esos dulces besos de Mario Cavaradossi de La Tosca, o esta Mimi de La Bohème, tantas bellas melodías o arias, como se dice en la ópera. Y hoy el programa cumple 100 edizones. 100 es el número 100 del programa Coloratura. Yo, pues, y también aquí todos en radio, les agradecemos mucho que nos hayan permitido llevarle este arte lírico hasta su casa. Pues les saluda aquí en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, como casi siempre, se encuentra nuestra querida amiga, que también gusta tanto de este arte, Soledad Macías. En esta edición de número 100 del programa Coloratura, vamos a escuchar óperas de las más famosas de todos los tiempos, de Donizetti, de Verdi, de Bizet y de tantas otras, porque además pues sabemos que este 25 de octubre del 2019 se celebró el primer Día Mundial de Ópera, a iniciativa de las tres asociaciones profesionales de programadores de ópera: Ópera Europa, Ópera América y Ópera Latinoamericana, en colaboración con la UNESCO y el Instituto Internacional de Teatro. Pues es así como ahora ya se instituye el primer día en que se celebra mundialmente la ópera. Este Día Mundial de la Ópera pretende sensibilizar sobre el impacto positivo de la ópera y promover los valores culturales que representa el género lírico. Este día 25 de octubre no es casual, ya que en esta fecha nacieron el compositor francés Georges Bizet, autor de la inmortal ópera Carmen, y del popular autor de valses Johann Strauss, compositor de la opereta El Murciélago. Oh, Pues así en todo el orbe se festeja este 25 de octubre el Día Mundial de la Ópera. Las diferentes compañías de ópera asociadas a estas tres entidades que son Ópera Europa, Ópera América y Ópera Latinoamérica. Estas compañías de talla internacional desarrollan esta jornada y pues una serie de actos se llevó a cabo para valorar el poder del mensaje maravilloso de la música que tiene la ópera. Entre los actos previstos se llevó a cabo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, que preparó una sorpresa operística en las calles de la capital, allá en España. La Ópera Nacional de Irlanda también se unió y en el Facebook de Ino Juvebox, ahí la compañía irlandesa se pudo elegir el área favorita que sería interpretada en directo. En el caso de la compañía alemana Wuppthaler, Bühner abrió sus puertas a un ensayo de la Bohème de Puccini. Y el Gran Teatro de Liceu de Barcelona sacó la música a la calle con actos ante su fachada. Todas estas actividades se llevaron a cabo. En las cuentas de Facebook también las pudimos checar con las compañías líricas y también con Ópera Europa. Por su parte, Ópera Visión, la plataforma de transmisión de ópera gratuita que cuenta con el apoyo del programa Europa Creativa de la Unión Europea, celebró el Día Mundial de la Ópera con transmisiones desde diversos puntos del mundo. Este día, 25 de octubre, se emitió Carmen de Bizet desde el Centro Nacional de Artes Escénicas de Beijing, en China. Por su parte, el murciélago de Strauss, de Johann Strauss, se escuchó en Austria. Y el 26 de octubre, el Don Giovanni de Mozart, desde el Teatro de la Ópera de Roma, allá en Italia. También pudimos escuchar El Barbero de Sevilla de Rossini desde el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Es así como la presentación oficial del Día Mundial de la Ópera tuvo lugar en el marco de la Conferencia de Otoño de Ópera Europa, que se celebró del 24 al 27 de octubre en el Ópera Nacional du Rhin de Estrasburgo y también en Francia, en Alemania y en varios otros países europeos. En varios teatros se encarnó el vínculo del corazón de la Europa, que tiene puentes desde dos países fundadores de la Unión Europea, Alemania y Francia. En Estrasburgo es a la vez la capital de Alsacia y desde el Parlamento Europeo se celebró este año el primer Día Mundial de la Ópera. Pues es así como este 25 de octubre se celebra por primera vez el Día Mundial de la Ópera, la primera edición de este día. Una iniciativa que, como comentábamos, era, pues, en primer lugar de Ópera América, Ópera Latinoamérica y Ópera Europea. Así se unen las fuerzas para la promoción de este arte tras la celebración del Teatro Real en abril del 2018 del primer World Opera Forum. Pues es así como el objetivo de este primer Día Internacional de la Ópera, esta celebración en el que coinciden los cumpleaños de Georg Bizet y Johann Strauss II, pretende crear conciencia sobre el impacto positivo de la ópera en la sociedad. La ópera contribuye a desarrollar la tolerancia y la comprensión, abrir mentes y a poner a las personas en contacto con las emociones universales. Pues es así como el programa Coloratura se une a este festejo del primer Día Mundial de la Ópera. Lo invitamos a que se acerque a este género. En el internet puede encontrar una de las óperas más famosas, La Traviata, Turandot y tantas otras, La Bohemia, que son incontables. En internet puede usted buscar en el Pública con los hashtags Día Mundial de la Ópera o Descubre la Ópera. También tenemos el World Opera Day, el Love Opera, y con esto, pues, compartir y escuchar testimonios acerca de cómo fue esta primera experiencia en la ópera, cuál es la ópera favorita, en qué latitudes se oye, qué más es la ópera que gusta en esas latitudes a las personas. Y bueno, pues si nos sumamos a este reto de conocer la ópera, seguramente quedaremos complacidos de conocer y acercarnos a este género. También están los hashtags Mundial Día de la Ópera, Descubre la Ópera, World Opera Day y Love Opera. Hay más información sobre todo este día del Día Internacional de la Ópera en el internet. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que sea precisamente Xalapa que ha entregado en los últimos tiempos a uno de los mejores bel cantistas, Javier Camarena. Él también nos cuenta cómo festejó este primer día de la ópera. Thank you. mamma mia si salterà, l'ora bella per danzare, chi è in amor mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà, l'ora bella per danzare, chi è in amor mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà, resto in danza tondo tondo, donne mie venite qua, un garzon bello e giocondo a ciascuna toccherà, finché in ciel brilla una stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia si salterà, fringa, fringa, fringa, fringa, fringa, fringa, mamma mia si salterà. Gira, gira, ogni coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va qua e là, con la rossa va seconda, con la smorra fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un bacià, il più bel piacer del mondo, la più cara voluta. Mamma mia, dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia si salterà, fringa, fringa, fringa, fringa, fringa, fringa, mamma mia si salterà, fringa, fringa, fringa, fringa, fringa, fringa, mamma mia si salterà. Pues sí, es un buenazo Javier, Javier Camarena, nuestro tenor belcantista jalapeño que ahora triunfa en todo el mundo, cantando esta tarantela napolitana de Gioachino Rossini. Ahora lo escuchamos en el Rondine al Nido de Vincenzo de Crescenzo. Y Javier Camarena cerró la edición 47 del Festival Internacional este domingo 27 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas, con el que se presentó la soprano también mexicana Karen Gardenzabal, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, con la dirección de Iván López Reynoso. Es así como se une al festejo del Día Internacional de la Ópera. En este contexto de esta edición cervantina, se presentó también la instauración de la UNESCO para celebrar por primera ocasión este primer Día Mundial de la Ópera. Al respecto, Javier Camarena dijo que esta es una iniciativa que reconoce el trabajo de todas las personas involucradas en el género operístico. Pues sí, Javier Camarena nos dice que el Día de la Ópera le parece una muy buena celebración para muchísima gente involucrada en la producción de una ópera. No solo los cantantes, desde la gente que construye los escenarios, el coro, los del staff, la arquitectura, el diseño, pintura, iluminación y músicos, es para toda aquella persona que está en este género. Y pues este día, el día que se ha dedicado a lo que él se dedica en su vida es la ópera, está feliz de esta gran iniciativa y es realmente un motivo de celebración. Así es como Javier Camarena reconoce uno de los exponentes favoritos de la ópera en el mundo, que es su voz de belcantista. Oh. Aquí lo escuchamos con esta rondine al nido que interpreta de una manera magistral. Bueno, Javier Camarena nos dice que pues se agregó que el Cervantino es un evento que es sumamente personal, dijo en conferencia de prensa, y que se le debe el tiempo que vivió en Guanajuato. Ya sabemos que su mujer es de Guanajuato. Él se acabó especializando después de salir de la Universidad Veracruzana en Guanajuato. Es egresado de la Escuela de Música de la Universidad de este estado, Guanajuato. Y en el tiempo en que vivió en Guanajuato, pues le tocó presenciar alguna de las galas de Fernando de la Mora. Eso le sirvió de inspiración y 15 años después se da la oportunidad. Está sumamente emocionado de concluir esta 47 edición del Festival Cervantino y pues unirse al festejo del Día Mundial de la Ópera. El espectáculo que ofreció era de música francesa, arias populares, su caballito de batalla, como le dicen, a la hija del regimiento, con este mesamis, en donde sacó vices y sí, bueno, pues se echó a la bolsa a los madrileños allá en el Teatro Real con la mesamis, que es Jour de Fête, y bueno, otras de su estilo belcantista de Donizetti y Rossini. Bueno, como parte de la temática que se vivió en esta 47 edición del Festival Cervantino, uno de los más importantes en México, Javier Camarena, tenor jalapeño, a mucha honra para nosotros, dijo que sobre todo en la ópera se debe salir a explorar el mundo para buscar oportunidades de trabajo, en especial si eres cantante, en donde se debe considerar el número de teatros que hay en otras partes del mundo para presentarse. Una de las causales de que su vida profesional floreció en Europa y que sea muy apreciado también para el público de Nueva York, por lo que considera un sueño que en México se comience a generar una temporada fija en los maravillosos teatros que hay en nuestro país. Y es que nos dice Javier que la cuestión es que no solo es salir, es demostrar que estás a la altura de la competencia internacional. Ante la búsqueda de aceptación de las voces latinoamericanas, el tenor explicó que el físico es una de las razones por las que tal vez lo más importante es la interpretación. Tenemos la sangre latina, nos dice. Siempre he pensado que aparte de nuestra complexión, crecemos en una cultura musical muy enfocada en el cantarle al amor que duele. Y pues la ópera tiene mucho de eso, del amor pasional, del amor entregado, del amor que duele. Hay mucho de eso en la interpretación a la hora de cantar, es un gran plus. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar opiniones de sopranos, de tenores, de gente del staff de muchas partes del mundo. En Argentina, que está el Teatro Colón, y en tantas partes en el Teatro Real, que nos hablan de cómo viven la ópera, cómo vivieron este Día Internacional de la Ópera. Hola, soy María Castillo, soprano del Teatro Colón de Buenos Aires, y quiero contarles mi primera experiencia con la ópera. Fue a partir de los maravillosos conciertos que se transmitían por la televisión de los tres tenores, Plácido, Pavarotti y Carreras. Allí sentí un llamado y una atracción muy grande por este arte maravilloso que luego se virtió en los años de estudio en el conservatorio hasta poder llegar al Teatro Colón de Buenos Aires, donde en el año 2010 pude estar como parte ya de una ópera, La Bohème, con la reapertura del teatro. Antes había visto por primera vez en mi vida una ópera en el Teatro Argentino de La Plata, la ópera Luisa Miller de Verdi. Y siempre fue para todos nosotros, con mis compañeros del conservatorio, una cuestión pendiente esperar ese día maravilloso de estar dentro del espectáculo. Y hoy lo vivo día a día aquí en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y invito a todos a acercarse a la ópera, a este arte que junta a todas las artes en un solo espectáculo y que es absolutamente para todos. Mi primera experiencia con la ópera fue a los 5 años, 6 años. Mi papá trabajaba acá y me traía regularmente a ver la ópera mientras él era un maquinista de acá del teatro. Hace 35 años que estoy, entré a los 18 años y bueno, no paro de ver óperas. Para mí es una experiencia diaria hermosa y gratificante poder llevar o montar en el escenario y llevar adelante una ópera, un concierto, un ballet, para que la gente disfrute como disfruto yo cuando estoy acá arriba del escenario. Mi primer amor con la ópera fue de adolescente con la ópera Carmen. Escuché La Habanera y me enamoré. Después pasó unos años hasta que entendí que la ópera me fascinaba, así también como el ballet, y que mi lugar era detrás del escenario. Bueno, y ahí descubrí el Teatro Colón. Mi primera ópera en el Teatro Colón fue Don Pasquale, que justamente esta temporada, en el año 2019, la tuvimos acá en el teatro. Esa fue mi primer ópera como miembro de la peluquería del Teatro Colón. Y bueno, desde ahí, hace 23 años, amor infinito día a día con la ópera. Mi nombre es Daniele Macañaferri. Soy director técnico y de producción en el Teatro del Lago. Mi experiencia en ópera, vamos a decirlo así, comienza a partir de los 4 años. Comienza a los 4 años porque yo vengo de una familia de ópera, fanáticos de la ópera, y eso era todos los fines de semana entre Verdi, Puccini, Donizetti, un poco de Mascagni, pero eso era todos los fines de semana por toda la vida. Y ahí fue cuando yo empecé a disfrutar de ese tipo de música. Un día mis padres, al yo tener 16 años, mi hermano 15 y mi otro hermano 14, nos dijeron, nos vamos de gira, y nos dejaron 2 meses solos en la casa. ¿Qué significa eso? Mis padres de gira y nosotros destruyendo la casa también con otra parte de la ópera, que era vivir solos. Soy Luis Damián Ortiz, jefe musical en Teatro del Lago, y mis primeros recuerdos con la ópera son escuchando grabaciones en mi casa del tenor español Alfredo Kraus, pero también de los 3 tenores. Aunque mi verdadera experiencia real con la ópera la tuve desde el foso, tocando violín en la ópera El Elixir de Amor de Donizetti. Y nunca podré olvidar el área de La Furtiva Lágrima, con ese solo de fagot que aún en día, hoy en día me pone los pelos de punta. Soy Veronique Mondini, jefa de proyectos artísticos en Teatro del Lago. Recuerdo cuando tenía 4 o 5 años, mi mamá es fanática de música clásica, de la ópera, y siempre nos ponía la flauta mágica en el tornadisco. Recuerdo con mucha emoción La Reina de la Noche cantando en la flauta mágica. Y años después, acá cuando llegué a trabajar en el teatro, nos tocó recibir y presentar a Diana Damra. Ella es muy conocida por su papel de La Reina de la Noche. Entre muchos otros papeles, fue muy emocionante conocerla también. Hola, mi primera experiencia en la ópera fue hace muchos años, me acuerdo que era muy pequeño. Fue algo muy agradable porque sentí por primera vez en mi vida todas las voces encima, los instrumentos, y eso fue lo que me guió a escuchar mucha más ópera durante toda mi vida. Fue algo muy emocionante ver a más niños como yo, ver todo así, los instrumentos encima, fue algo realmente mágico. Mi primera vez en una ópera, yo creo que debía tener alrededor de unos 20 años. Y lo que fue muy bonito y lo que caracterizó realmente, lo que dejó a flor de piel esta experiencia, es que yo sentí que traía a colación y me hacía recordar una cantidad de experiencias que ya había vivido, que combinaba la música, que combinaba una orquesta en vivo, personas que están tocando notas musicales y que nos hacen sentir a través de la música, que combinaba también el baile, que combinaba pues las artes dramáticas y cómo las personas a través de gestos y a través de palabras interactúan, se expresan y pasan a ser parte de nosotros, y combinaba sobre todo, o pues traía al espectáculo la voz, y esta voz como el instrumento humano más colorido y más profundo, y que yo siento que es lo que nos une a todos. Yo creo que por eso mi primera experiencia con la ópera fue un evento que me cambió, que me marcó profundamente, y pues yo creo que por eso también la ópera es el género total, es el género que combina todos estos factores, todos estos universos y estas esferas para hacernos sentir de manera más profunda y tocar nuestras fibras más internas. La primera vez que vi una ópera fue el año 2002, fue Los Cuentos de Hoffmann. La experiencia fue tan impresionante que marcó definitivamente mi vida profesional y decidí que eso era lo que yo quería para mí. Yo quería trabajar en la ópera. La primera vez que vine al Municipal de Santiago, vine a ver la ópera de Madame Butterfly y me encantó la puesta en escena, los cantantes, maravilloso. Y desde ese día no pude dejar de asistir a los espectáculos del Municipal. Mi nombre es Chig, soy fotógrafo del Teatro Municipal de São Paulo. Em 2018 eu chego aqui para documentar a minha primeira ópera, que foi Traviata, com Jorge Tacco. E para mim o significado de uma ópera ela é inesquecível, apaixonante e viciante. Eu sou produtor executivo do Teatro Municipal de São Paulo. Eu chego no teatro em 2011 com a ópera Rigoletto. Essa primeira experiência com ópera para mim foi muito sublime. Foi uma descoberta do novo, de algo que eu nunca tive contato. Foi muito bom, foi muito importante para minha vida. Olá, eu me chamo Bárbara, sou funcionária aqui do Teatro Municipal, atuo na área de recepção, e a minha primeira experiência assistindo uma ópera foi uma experiência épica. Foi muitíssimo interessante ver a junção de figurino, atuação, solos, a orquestra, e é algo extremamente encantador. Então, é algo maravilhoso, e como primeira impressão, primeira experiência, é algo épico, não tem como fugir disso. Oi, meu nome é Milena Lorana, e eu sou aprendiz aqui no Teatro Municipal de São Paulo. E a minha primeira experiência com uma ópera aqui foi em 2016, com a ópera La Bohème. E foi uma ópera... Bom, como eu posso dizer... Muito interessante, foi uma experiência incrível, diferente. Poder conhecer o canto lírico, conhecer a orquestra, né? E saber como os dois fazem esse conjunto no palco. E o legal também foi conhecer isso por trás, né? E é isso. Me encanta a ópera porque conjuga muitas artes, como a música, o canto e a atuação. É incrível. Mis experiencias con la ópera me gustaron muchísimo porque me vincularon con cosas de mí que creo que yo misma no conocía. En este Día Mundial de la Ópera, primer Día Mundial de la Ópera, deciros que me siento muy orgullosa de formar parte de lo que es el mundo de la ópera. Para mí la ópera ha sido desde pequeñita, desde los 6 años que por primera vez escuché un disco de María Callas cantando Carmen. Ha formado parte de mi vida y creo que ha enriquecido mi vida en muchísimos aspectos, no solo en el musical, sino en conocer mucha gente, en conocer distintas culturas, maravillosa música, obviamente. Animo a todo el mundo a que se acerque a la ópera. La ópera es un mundo grande, lleno de muchísimas, muchísimas sorpresas y todas muy buenas. Mi primera ópera fue Turandot y recuerdo que quería ir porque me acuerdo de los vídeos de Montserrat Caballé vestida con todos esos tocados, esas cosas, y la verdad que me fascinaba y al final conseguí que me llevaran, y la verdad que es algo que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que vaya a este tipo de evento, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero porque al final es un evento, es algo maravilloso que tú vives y que ves realmente una magia que parece que sea casposo y antiguo, pero para nada. Yo creo que es lo más moderno que hay y que la gente tiene muchas manías, y yo creo que es un mundo que hay que volver a redescubrir, así que si podéis ir. Hola, yo soy Lucía, tengo 21 años y yo descubrí la ópera porque mi padre desde pequeñita me ponía mucha música en casa, y la ópera es uno de los géneros que más me llamaban la atención. Entonces, desde siempre la he escuchado. La primera ópera que fui, recuerdo que fue La Flauta Mágica y me gustó muchísimo. Y bueno, después entré en el conservatorio, empecé a descubrirla como más en profundidad y a día de hoy pues me sigue encantando y trato de ir al teatro siempre. Pues nada, hola, soy Pablo, trabajo en el departamento de utilería del Teatro Real. Estamos, bueno, hoy concretamente estamos de mañana y por la mañana se suelen realizar más labores de taller, aunque también de escenario, se prepara y tal. O para eventos también se suele preparar el escenario y se sirve a escena también. Pues nada, la utilería del Real más o menos tiene producción propia en el Teatro Real, en este departamento concretamente. Y también se vive esa escena. Las producciones pueden venir alquiladas de fuera haciendo gira o las realizamos nosotros. Sobre todo Sastrería, te digo, y Utilería. Nada, nuestro día a día es, bueno, sencillo y complicado. Funciona la producción que se esté desarrollando en el escenario o la producción que se esté preparando para estrenar, pues determina también ese día a día, que va desde algo muy complicado o algo muy sencillo. Las labores que se suelen realizar fundamentalmente en el escenario suelen ser servir a escena, o sea, preparar efectos como puede ser humo, fuego, efectos de utilería, como puede ser trastos, como puede ser un coche que vaya dirigido, barca que se mueve, bastantes cosas. O utilidad de mano, que simplemente puede ser armas, mesas, sillas, todo lo que viste un poco a la escenografía. Luego, en lo que es taller, realizamos todo tipo de objetos, desde un puñal retráctil, pasando por una silla, una mesa, hasta llegar al camión de Pagliacci, que era un teatrito en chiquitín, que era un camión, que puede ser como el objeto, uno de los objetos más grandes que hemos llegado a hacer. Muchos coches. Y bueno, todos los trabajadores que estamos aquí venimos de diferentes disciplinas, como puede ser oficios como cerrajería, carpintería, o también artes y oficios. Puede ser moldes, retoques de escenografía, hasta Bellas Artes también. Mi primera experiencia con la ópera, de hecho, fue con una zarzuela llamada Luisa Fernanda. Sencillamente me enamoré. Yo conocí la ópera cuando tenía como 8 o 7 años. Mi mamá me llevó al teatro a ver La Traviata. Y desde ahí, desde chiquita, yo trataba de imitar eso. Y me fascinaba, y hasta ahorita que pues ya lo pude experimentar y tener al alcance gracias a Querida Arte. Y esa es mi historia, siempre he estado enamorada de la ópera. Mi primer día en la ópera fue hace más o menos 2 años. Yo nunca había cantado en coro y había ganado las audiciones y llegué. Era ensayo de chicas nada más. Y pues me senté, abrí mi partitura y después nos dijeron, bueno, vamos a vocalizar. Y me sentí segura, me sentí tranquila, porque después me reuní con la gente, empecé a platicar y la verdad es que encontré que había gente que le gustaban las mismas cosas que a mí, la música, la ópera, que nos gustaban las mismas áreas. Entonces estaba muy contenta porque me encontré y me encontré con gente que de verdad apreciaba la música tanto como lo hacía yo y me sentía segura, me sentía tranquila. Y eso es lo que Querido Arte hace, te hace sentir como en tu casa, te hace sentir como que eres parte de una gran familia llena de música, llena de amor por el arte. Entonces, así fue más o menos mi primer día. Bueno, mi primera impresión con la ópera fue, en realidad, cuando debo haber tenido 5 o 6 años por ahí, o quizá menos, porque crecí en un hogar en donde mis hermanos mayores cantaban y cantaban bien. Y lo primero que yo oí y supe que era un área operática fue el Caro Nome que cantaba mi hermana Carmen, y yo trataba de imitarla y repetía el Caro Nome sin saber exactamente qué era y qué decía. Ese fue mi primer contacto con la ópera y desde ahí ha sido una relación amorosa ininterrumpida. Mi primer contacto con la ópera fue una noche en el Teatro Solís, cuando vi por primera vez Carmen. Esa noche fue definitiva, cambió mi vida y la emoción de la música lo transformó todo. Los libretos de las óperas siempre me llamaron la atención porque no pierden vigencia a pesar de los años. Los problemas políticos y sociales que tratan nos identifican como sociedad. Lo viví como espectador y ahora como estudiante de canto lírico lo vivo arriba del escenario. Como Coloratura se une a esta primera edición del Día Festival del Día Mundial de la Ópera, ahora que hacemos 100 programas del programa Coloratura. Y terminamos el programa con estas grandes voces, Rolando Villazón, mexicano, que ha hecho una gran mancuerna con Ana Nitrievko. Y lo invitamos a que se acerque a este género maravilloso. El mundo de la ópera. Ich möchte deinen Atem trinken, um besten dir zu Füßen sinken, dir, dir allein. Wie wunderbar ist ein leuchtendes Paar. Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. este jardín tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín. Brotaste con tus recuerdos mi corazón. Rosa deslumbrante, divina rosa que que otro amor dejó. Rosa palpitante, que en un instante primorosa flor que mi ser